Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a quien disfruta su tarde junto a La Hueca Musical. Gracias por estar siempre en sintonía de su programa de fin de semana. Y están aquí con Erika Morales, que les he traído para esta tarde música y teatro, lo mejor en la escena quiteña. Me lo van a agradecer toda su vida porque tenemos música independiente. Vamos a estar con los organizadores de Armatch y también con teatro para que ustedes puedan disfrutar este fin de semana. Tengo aquí conmigo y junto a mí a Daniela Gallegos. ¿Cómo estás? Muy bien, Erika. Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar aquí. Para mí es el gusto que ustedes estén aquí. Y bueno, ustedes están haciendo Armatch. ¿Qué es Armatch? Te cuento. Armatch es una red de artistas. La idea de esto es que podamos, por un lado, conectar a todos los artistas que vayamos encontrando en nuestro camino, sean de música, artes plásticas, danza, teatro, cine, cualquiera de las artes, y ponerlos bajo un mismo techo, en el sentido de que primero nos conozcamos y luego podamos también visibilizar las obras y el trabajo de cada uno de estos artistas. Estamos seguros que hay muchísimo arte aquí de mucho valor, pero que está como encerrado en los mundos del arte y que el resto de la ciudad no lo conoce. Entonces la idea de esto es primero poder visibilizar todo eso, y de la mano de eso, con la producción que nosotros podemos hacer, tanto audiovisual como de cultura, generar eventos y proyectos culturales y artísticos que sean de muy buena calidad, juntando todos estos talentos. ¿Cómo surge esta idea de juntar música, teatro, arte? Porque bueno, tal vez podemos tener la iniciativa de música, hagamos un pequeño concierto o una obra teatral o hagamos un recital, ¿no? Pero aventurarnos a juntar tanto un conglomerado de artes, de diversidad de expresiones del arte, por decirlo así, ¿cómo es que surge esta idea? Mira, surge de una vivencia. Yo comencé a trabajar, empezamos hace 3 años un espacio de coworking creativo llamado People Lab, y realmente fue interesante toda la gente que fuimos conociendo en el proceso, y ahí nos dimos cuenta, por un lado, que como te digo, había tanto arte, pero por otro lado estaba encerrado, y esto pasaba en todas las ramas, y no solo encerrado, sino de alguna manera desvalorizado, marginalizado, y vemos que todos nuestros amigos artistas, sean de la rama que sean, tienen los mismos problemas de que no les pagan bien, de que no tienen, digamos, derechos laborales y un montón de otras cuestiones, y decidimos que había que hacer algo para poder realmente cambiar la escena en general, no solo la oferta, sino cómo estamos nosotros trabajando y produciendo. Entonces de ahí sale la idea, más que de querer hacer un concierto, más bien el evento ya es el resultado de ir trabajando en juntar a esta gente que son de todas las ramas. Ahora, la idea de este evento, además, es demostrar lo que puede pasar cuando tienes todo esto bajo una buena producción, ¿no? Por ejemplo, en Canadá se comenzó el Circo del Sol hace muchos años, y ahora es un espectáculo evento. Exacto, es un genial. Espectáculo genial. Y esa es una combinación de muchas artes. Entonces, básicamente, eso nos da un ejemplo de todo lo que podemos hacer, lo que podríamos llegar a hacer. Pero ahorita estamos recién comenzando, ¿no? ¿Qué tan difícil es para la metrópolis del país recibir estas propuestas, ¿no? ¿Qué tan difícil se les ha hecho a ustedes llegar y que realmente el público, bueno, diga, voy a ver porque es gratis, o voy a ver porque solo es baile, o solo es canto, o solo es esto, ¿no? ¿Qué difícil es dar ese posicionamiento a un artista? Porque es una profesión, viven, comen, se educan para presentarnos una obra que tal vez nos dure 5 minutos, pero que detrás de eso es una hora diaria, 2 horas, 3 horas de sacrificio, de preparación. ¿Qué tan difícil se hace esto en la escena de Quito? Mira, yo creo que es bastante difícil y por eso es que es nuestro trabajo tan importante, ¿sí? Como tú dices, no se valora, ¿sí? Si es gratis voy, pero si ya me quieren cobrar, no sé, tal vez me voy a comer algo, voy a hacer algún otro tipo de cosa. Entonces, la primera parte de la importancia de esto es, como te digo, visibilizar. O sea, que la gente realmente se dé cuenta la cantidad de artistas de súper buen nivel que tenemos acá. Y para eso se requiere también una inversión en términos de hacer producciones audiovisuales para que la gente vaya conociendo quiénes son esos artistas, o exposiciones, o distintas formas para que vayan conociendo. Y sobre todo también el poder llegar a los medios de comunicación, el poder llegar a comunicar a un público que no necesariamente nos rodea inmediatamente. Entonces, por eso es que esto es interesante, porque juntamos los esfuerzos de todos y juntos nos vamos a posicionar en la ciudad. Y eso realmente es grandioso para nosotros, poder dar este espacio. ¿Qué tal si nos vamos con música y vamos con una de las bandas que va a estar precisamente en este evento, Guardarraya? Seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, y para quienes se acaban de conectar a la señal en Facebook también, pues les comentamos que estamos con los organizadores de Art Match, un colectivo para que ustedes puedan disfrutar de música, teatro, arte, para que ustedes tengan absolutamente todo de lo mejor de la escena aquí en la capital. ¿Y cómo se conformó? ¿Cuánto tiempo les llevó esta situación de tener bandas? Porque tenemos bandas, tenemos solistas, tenemos grupos de teatro. Para mí es un trabajo inmenso, realmente inmenso, me imagino. ¿Cuánto tiempo duró la organización, la definición de una fecha, el espacio? A ver, nosotros comenzamos a armar esto en mayo, ¿sí? Porque habíamos auspiciado también el lanzamiento del disco de Química Sol y Distrito Funk en que fue marzo, abril más o menos. Entonces ya empezamos a trabajar con ellos y decidimos que teníamos que comenzar esta experiencia de Art Match desde la música, que es lo que más, el arte que de alguna manera más funciona, más se mueve en este medio. Entonces, desde ahí comenzamos, teníamos ya una relación previa con Guardarraya, porque habíamos tenido también antes un espacio en el coworking, como te decía, donde vendíamos también sus discos, sus gorras, ya les habíamos tenido algunos acercamientos, y por Guardarraya también conocimos a Aire de Nexo, porque estaba haciendo el feat con Álvaro justamente. Entonces todo se ha ido dando también orgánicamente, que esa es parte de la importancia de esto, ¿no? No es cuestión de inventarnos algo. Esto es algo que en realidad ya existe y que nosotros solo lo estamos como dando nombre, dando forma, sí, pero que ya estaba ahí. Después fuimos encontrando otras relaciones, por ejemplo, como te comentaba, CEDEX, el Centro de Danza Experimental, nos buscaron porque ellos estaban buscando apoyo para el evento que realizan de Encuentro de Cielo Abierto todos los años, y nosotros obviamente dijimos que sí, participamos con ellas en eso, entonces se estableció también una relación. Entonces todo esto ha ido naciendo de pequeños proyectos, pequeñas cosas que vamos haciendo en el camino, pero que claramente podemos ver cómo se juntan la una con la otra y cómo se complementan. Entonces, por ejemplo, ya hicimos algunas sesiones en vivo con la mayoría de los músicos que están ahí, que pueden ver en nuestras redes sociales. Y ahí fue bien interesante porque, por ejemplo, en la sesión en vivo de Julián Álvarez, que es un DJ de electrónica, participó también CEDEX y participó Beat Clothing de Melissa Santamaría. Entonces tuvimos un rodaje hermoso en el que había danza, había modelaje, había la música, y fue realmente un producto final divino. Entonces ahí decidimos que definitivamente sí podíamos mezclar todo para el evento, y más bien buscamos un par de cositas más para terminar de hacerle redondo, ¿no? El espacio, ¿cómo la elección del espacio? A ver, te cuento, nosotros siempre pensamos en el público también, porque creemos que parte de la razón por la que el arte está como segregado es justamente porque a veces no se le extiende la mano al público para que ellos puedan llegar a nosotros. Entonces, partimos de esto desde la idea de que el público tiene que tener una buena experiencia, de que tenemos que hacerlo de manera legal, con todos los permisos, en un lugar que tenga comodidades, y que pueda darles la mejor experiencia, además de la parte artística. Entonces, escogimos la estación de cristal del teleférico, que además es un lugar para mí icónico en la ciudad, con la vista que tiene y demás, ¿no? Céntrico también, ¿no? Para que las personas... Sí, también es céntrico, y además vamos a tener buses que estén subiendo y bajando, y tenemos también un convenio con Fast Line, que van a tener ahí sus unidades y demás, para que la gente también luego pueda bajar, que a veces eso es lo complicado. Lo complicado para estos eventos. Entonces hemos pensado bastante en el público. Interesante este punto porque, bueno, hemos visto, o se ha visto en la escena de Quito diferentes representaciones de cualquier tema de arte, ¿no? Pero a veces lo tenemos en la calle o en el parque, y el público tal vez desde esa perspectiva puede no darle la importancia que merece un evento de esta magnitud. Me dices que hay el lugar, bueno, el palacio, nos tenemos también los buses de transporte para subir, para salir. Creo que eso es darle la importancia al público, para que el público pueda decir, bueno, entonces sí tengo las comodidades para yo poder asistir a este evento. Totalmente, a nosotros nos parece muy importante el punto de vista del público también, y vamos aprendiendo de eso. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos a la venta las entradas, pusimos 3 etapas de preventa, la segunda terminaba el día de ayer, ¿sí? Pero el público nos dijo, déjenos cobrar la quincena. Entonces hemos decidido extender esa etapa de preventa hasta el día miércoles para que tengan tiempo de cobrar, ir al banco, aunque les paguen tarde, y logren comprar su entrada en $25, que es en lo que está ahorita. ¿Y la tercera etapa va? La tercera etapa ya es hasta la puerta, que es de $30, sí. Ya. Había también diferentes situaciones, premios, ¿no? Por ejemplo, un tatuaje con Santería Tattoo. Sí, ya se fueron los dos tatuajes de Santería. Ahorita todavía nos queda una cena para dos en Tuck and Roll, en el Social Flavors, en el King, que es un restaurante asiático que recién abrió. Nos quedan dos clases de danza aérea en In Gravity, que es una de las compañías que está con nosotros en esto, y 5 entradas para el rave de Terence Terry, que va a ser el 28 de septiembre. Sí, ahorita esos son los premios que estamos sorteando con las preventas, pero el día del evento también van a haber premios. Te cuento, tenemos un área de experiencias interactivas, entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener un Hall of Fame, donde van a estar todos los artistas que participan en nuestro evento, en un juego como de tablero, que tú puedes jugar, ir adivinando cosas, y vamos a tener al final de eso premios que son obras de los artistas que participan en esto. Vamos a tener un tema de speed dating también, para que la gente pueda conocerse, sea profesional o personalmente. Y vamos a tener varias otras cosas así, entre esos, por ejemplo, un set de fotos así muy a lo profesional, uh-huh, con un estilo pop art, para que la gente vaya igual ahí a tomarse sus fotos y demás. Entonces es bastante interesante también todas estas interacciones que nosotros estamos haciendo. Una de las cosas importantes que va a haber también es una instalación de una red, porque como esto es una red, vamos a hacer una instalación que es interactiva. Entonces tú puedes venir e incluirte en la red. Y con eso vamos, luego podemos llamarte, podemos ir viendo qué cosas podemos hacer juntos y demás. Y asimismo un banco de ideas, para que tú deposites en una papeleta la idea de algo que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces puede ser desde el lado del público, como me gustaría ver, no sé, a Chalo Zurita hacer un retrato del presidente, no sé, cualquier cosa que a uno se le ocurra, eso puedes depositar ahí. Me gustaría ver a los integrantes de Guardarraya haciendo danza aérea. Bueno, podemos ver si se animan, pero mira, esa es una gran idea, por ejemplo. Sí, ya, propongo. Nosotros vamos a seguir con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Thank you. caminando vi el amor, caminando vi tinieblas, caminando vi la vida en un mundo sin fronteras. Que he caminado sin rumbo, construyendo las murallas que dividen este mundo. Voy en busca de la gente que ha aniquilado a mi pueblo. Voy a arrancarle la piel y a danzar sobre sus cuerpos. Venderé con su sangre, cortaré sus cabezas. Ese soy yo, Papa Chango. Oye, su negocio es la guerra y el hambre. Su premisa es el poder mundial. No importa cuántos muertos no te queden. Solo eres un número más. Contaminan el agua y el aire. Cada bosque es un compasión. Nos confunden todas sus mentiras que nos cuentan por televisión. Estamos locos, no pasa ni recoco. Busquemos para encontrar. Estamos locos, no pasa ni recoco. Si quieren luchar, la vamos a dar. Estamos locos, no pasa ni recoco. Esta es mi tierra y no pueden entrar. Estamos locos, no pasa ni recoco. Si quieren guerra, pueden. Estamos locos, no fácil de coco. Estamos locos, no fácil de coco. Esta es mi tierra y no puede entrar. Estamos locos, no fácil de coco. Si quieren guerra, puede comenzar. Nosotros seguimos aquí conversando con nuestra querida Daniela para que nos invite y nos cuente absolutamente todo lo que nosotros podemos hacer para asistir a este gran colectivo de artes, Art Match. Nos dijo que hay transporte, nos dijo que están súper chéveres los eventos. Bueno, yo quiero que les detalles a todo el público costos, el día, la hora y cómo pueden llegar y salir del lugar. Claro, esto es el 7 de septiembre, que es el próximo sábado, estamos a una semana, en la estación de cristal del teleférico. Vamos a tener buses que salgan desde la Chiris, desde las 7 de la noche hasta aproximadamente las 9, que van subiendo. Y vamos a tener también transporte desde la occidental hasta el teleférico, ¿sí? A la salida también van a haber buses y taxis esperando, entonces no se preocupen, no se van a quedar colgados. Aparte de eso, es súper importante recalcar el tema de seguridad. Sí, hay la seguridad en general del teleférico, pero nosotros tenemos también una empresa de seguridad que va a estar ahí en el evento garantizando que todo esté en orden. Como te decía, todo tenemos permisos, todo está bien estructurado. Ahora, en términos de ya lo que hay ahí, que es un poco más interesante, vamos a comenzar con Ere de Nexo, ¿sí? Y van a seguir las bandas y al último van los DJs, ¿sí? Cerrando Melisa Santamaría. Otra cosa súper interesante es que van a tener intervenciones de danza, de poesía, ¿sí? En medio de todo esto. Adicionalmente van a ver una exposición de arte de Gonzalo Zurita con objetos pictóricos y cuadros también. Vamos a tener, como te decía, las instalaciones interactivas. Hay una experiencia visual de lumínica con Miguel Ángel Murgueitio que está muy, muy interesante también. Y básicamente todo esto es un show de principio a fin, o sea, no es como, bueno, una banda y luego la otra, sino que todo es un concepto redondo, ¿sí?, que va desde el principio al fin. Entonces, por eso también queremos que vengan temprano para que no se pierdan nada de esto, ¿sí? Adicionalmente, vamos a estar rodando la sesión en vivo de Guardarraya ese día ahí. Entonces, si quieres ser parte del clip de Guardarraya, tienes que venir para que estés ahí en ese día, ¿sí? Yo insisto, si quieren ver a los integrantes de Guardarraya haciendo danza aérea, no pueden perderse ese día. No, mentira, es una propuesta y quiero los créditos si se logra convencer de hacerlas, pero realmente me parece que va a ser un espectáculo para no perdérselo. Además, como decías, la seguridad me parece algo tan importante. Tan importante porque tal vez tenemos a muchas personas, adolescentes, que quieran ir, universitarios que quieran ir, uh-huh. Y bueno, a lo mejor es chuta, ya no salí a las 8 de mi casa, ya no alcancé el bus, ya no pude subir, la seguridad, que es tan importante en los días en los que estamos ahorita. Bueno, siempre ha sido importante, ¿no? Entonces, el hecho de tener un transporte de ida, transporte de regreso, por lo menos para las principales avenidas, donde ya puedo coger un taxi, donde ya puedo coger un transporte que es las 24 horas, es bastante importante, entonces. Sí, es súper importante, hemos pensado en eso. Una aclaración, el evento sí es para mayores de edad. Uh-huh. Por si acaso, okay, eso claro. Es un tema importante. En esta ocasión, otras veces iremos haciendo cosas para niños y para otro tipo de públicos. En este caso, eso sí es un punto. Y la parte de la seguridad, como te decía, para nosotros ha sido muy importante desde el principio. Yo lamentablemente he tenido un par de malas experiencias desde un par de eventos, incluso infantiles y otras fiestas. Uh-huh. Y para mí eso era muy importante. Es decir, yo sé que tengo en mis manos la vida de todas estas personas. Yo quiero que todos ellos salgan de aquí con la mejor experiencia y quieran volver, porque esta no es la última vez, es la primera vez que hacemos Art Match Experience, pero vamos a seguir haciéndolo por lo menos una vez por año. Y genial, esto va a estar genial. ¿Por qué no le recordamos qué es lo que van a ver las personas que asistan a esto? Tenemos Guardarraya, R de Nexo, Química Solid, Distrito Funk, ¿qué más tenemos? A ver, sí, tenemos, como decías, Guardarraya, que es más tipo rock, R de Nexo, que es rap, hip hop, QSYDF, que va más hacia lo funk. De ahí viene la parte electrónica, que está Cristian Cooper, Julián Álvarez y Melisa Santamaría, de quien también estaremos rodando ahí su set en vivo. Y de ahí, como te decía, tenemos artistas plásticos, que son Gonzalo Zurita, Shirma Guayasamín y Fabián Ledesma. Tenemos también a un poeta, que es Martín Mora Ortega. Una instalación de arte digital por Destello y Backlash. Y luego tenemos también un desfile de moda de Beat Clothing, que es un desfile performático que va a estar espectacular. Y dos compañías de danza, Sedex y Ingravity, que hace danza aérea. Definitivamente para no perderse, les recuerdo, esto es el 7 de septiembre a las 7 de la noche en la estación de cristal del teleférico. Va a haber buses desde los Shiris, desde la tribuna de los Shiris y también desde la occidental. Así que si alguien quiere más información, ¿dónde la puede buscar? Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram como Art Match Experience 2019, Art Match o People Laugh. Ya lo escucharon, si ustedes se lo perdieron, esas son las páginas para las informaciones. También va a haber esos fabulosos stickers, pero no esos porque ya son míos. Y bueno, invitarles y agradecerles también aquí la presencia. Gracias por habernos escogido, para que ustedes vayan invitando al público de la Hueca Musical. Por favor, chicos y chicas, personas, grandes, adultos, recordarles que sí, mayores de edad, tal vez por ahí yo mencioné colegiales, lo siento, para otra ocasión. Mayores de edad, por favor, para este evento que va a estar buenísimo, 7 de la noche, no se pierdan, porque desde el inicio este evento va a estar genial. Muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí, por habernos compartido esta información. Muchas gracias, Erika, porque lo más importante es que se puedan dar estos tipos de espacios para que estos proyectos salgan adelante. Nosotros siempre gustosos de tenerlos aquí, y yo estoy segura que te tendré para el segundo, tercero, cuarto y aniversarios de Art Match, porque está genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los dejo con música en esta tarde de La Hueca Musical. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente

75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su presidente Camilo Restrepo Guzmán extienden su nota de pesar a la familia de Pedro Granda, en especial a su esposa Patricia Rameix. Lo recordaremos siempre, agradecidos por su aporte a la música quiteña y nacional, como integrante, compositor y arreglista del grupo ecuatoriano Quimera. Como homenaje a este gran maestro, se instalará una capilla ardiente este sábado 31 de agosto desde las 11 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y nosotros seguimos aquí con La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y ahora tenemos teatro y tenemos a 3 invitados especiales, a Vanessa, a Francisco y a Alexei, que es el que está más animado por estar aquí, ¿no es cierto? Si ustedes nos están viendo por Facebook, lo están viendo sobre la mesa jugando con la cinta scotch y preparándose para la entrevista. ¿Cómo están, Francisco? ¿Cómo están, Vanessa? Gracias por estar aquí. Hola, Erika. Muchas gracias por invitarnos y por abrirnos el espacio de La Hueca Musical, que siempre es un espacio grato y ameno. No, gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta para estas nuevas propuestas que traen al público. Ya les he dicho que para mí es súper interesante, además que admiro mucho el trabajo que están haciendo, que es presentar una obra de teatro a diferentes personas para que vayan entendiendo un poco más de su vida, un poco más de lo que pasa en el mundo y de lo que está pasando, y que con el arte creemos conciencia. Entonces me estaban comentando, ¿qué es lo que van a presentar este viernes y este sábado? Viernes 6 y sábado 7, ¿qué es lo que van a presentar? Y la obra, la propuesta se llama Punto Dix. Uh-huh. Recogimos el nombre del pintor alemán Otto Dix, que se inspiraba, o sea, fue a las 2 guerras mundiales y se inspiró en ellas para producir su obra, ¿no? Recogemos el nombre porque la obra quiere tratar justamente sobre la guerra, pero es una comparación de los conflictos belicistas de naciones, lo que está ahorita en el mundo, o sea, está pasando en el mundo, que está en una guerra comercial entre China y los Estados Unidos y tales, cómo eso se refleja en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Al yo tratar de ceder el paso o no, cómo me llevo yo o cuál es mi relación con mi compañera en casa, con mi esposa, con mis hijos, la relación económica con el de al lado. Ese hecho de tener que convivir ya de sí es un hecho bastante importante y también tensionante, ¿no? Como yo soporto, tolero o admito cómo es la persona con la que estoy conviviendo, ¿no? Uh-huh. Y eso vamos a, en el hogar, como lo mencionaste, con tu pareja, con tu esposa, también con las personas con las que trabajo y convivo, cómo soportar sus tics, sus manías y cómo las personas soportan eso de mí y no generar en una guerra, y no terminar matándonos. Ajá, ajá. O sea, que creemos, por ejemplo, un poco empezó a pasarnos por la cabeza estas frases como yo soy un guerrero de la vida o enfrentar la vida, estar preparado para enfrentar la vida con todas las armas, ni sé qué. Yo creo que son frases muy belicistas que te predisponen a estar agresivo frente a los otros, ¿no? Entonces, de pronto, claro, cada uno es un universo y cada uno tiene su forma de pensar. Pero al manejar estas frases, como yo interactúo con la gente y como yo respondo a ello, ¿no? Puedo responder con respeto, que para mí el respeto tiene que ver con un tema de tolerancia mayúsculo, de decir, bueno, tú piensas así, yo todo bien, no coincido contigo, pero no quiero imponerte nada, ¿no? Y ahí viene para mí el tema del conflicto belicista entre la gente, ¿no? Que de repente yo tengo una educación, tú tienes otra, pero la mía es la que vale, y para ti la tuya es la que vale, y entonces entramos en un choque, porque, claro, y creo que la sociedad está educada hacia allá, o sea, desde la escuela, ¿no? Desde que el profesor te plantea cosas como que tiene la verdad absoluta el maestro, no digo que todos los maestros sean así, uh-huh. Pero muchos te plantean esto, que ellos tienen la verdad absoluta y no permitan al estudiante debatir, ¿no? O contradecir, contrapuntear, aunque sea por el simple hecho de contrapuntear y empezar entonces a discernir que, me está molestando. Me quiere sacarme de mí, y uno dice, no, a ver, córtala, ¿no? Pero si es que tiene posturas interesantes, ¿por qué coartar esa libertad de pensamiento que surge, ¿no? Sí, sí, sí. También creo que, no sé, pienso, está tomado el tema de la pasividad, porque a veces que tampoco es, no sé si que mi importismo o lo que sea, pero entramos en un estado de pasividad, está sucediendo de no hacer nada, está sucediendo esto, bueno, no me importa, está sucediendo esto y no hago nada, bueno, esto está pasando, el mundo está cambiando, nos estamos, y es como que si yo vivo en mi mundo, vivo aislado y exacto, no pasa nada. Sí, esa es una cosa que, bueno, no lo había pensado, pero me resulta interesante porque ahí en cambio como la lectura que yo hago es esto de que la guerra está perdida, ¿no? O sea, esta guerra de porque la pasividad sucede si te pones en países que han perdido una guerra, por ejemplo la Alemania cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente se convirtió en un estado pasivo, ¿no? Los dos ejes se repartieron el país a la mitad y tienes el muro de Berlín y pues los alemanes decían, bueno, sí, podemos decir, no, ustedes no pueden decir nada. Y eso me parece a mí que tiene que ver, no lo había pensado, gracias por hacérmelo pensar y hacernos próxima pensar. Obra. Sí, o a lo mejor lo aumentamos, que tenemos una semana para seguir como ajustando detalles y a ver si lo planteamos también, ¿no? Porque claro, de pronto algo que está pasando muy fuerte es lo que está pasando en la Amazonía ahora mismo, se está incendiando y demás, y creo que la sociedad como entera está como muy pasiva, ¿no? Como que qué pena, pero sigo tomándome mi limonada. Claro, qué pena, pero sigo peinándome o sigo haciendo las cosas. Desde ese punto de vista, ¿no? Esta obra es una obra que nos trae Espacio Vacío y también Triqué, el colectivo de artes escénicas. Me decían que esta es la primera obra que ustedes le están proponiendo, mandándonos una colaboración. Es Triqué, el colectivo de artes, que nos está dando esta obra, que la pensó, la construyó y la va a presentar. ¿Qué nos cuentas, Vanessa, de eso? Hola. Sí, el Triskel. Ah, el Triskel, perdón. Pues yo estoy muy emocionada. Es para mí una experiencia nueva esto de creación. Pues en conjunto con Pancho nos pusimos a crear esta obra. Él tenía como siempre esto en la cabeza. muy allá de lo que acabas de decir, que el mundo se está cayendo en pedazos y pues no hacemos nada. En cambio, él siempre está haciendo como dejando una semillita al manejar, al levantarse, al tratar a las personas, en cambiar al mundo. Yo sé que es una persona, pero es como la semilla que le está dejando diferente para el mundo que le queda a nuestro guagua. Entonces, desde ahí partió el construir la obra, ¿no? Que habla sobre las guerras, como te decía, de las guerras entre países, de las guerras del conflicto personal, que uno tiene una guerra cuando se sube al bus, con una guerra con uno mismo, de por qué tengo que subirme aquí, por qué tengo que ser empujada por los demás y respetada por los hombres. Entonces, hemos ido construyendo la obra a partir de qué guerra siente cada uno al convivir con la persona que convives, en el espacio donde trabajas, en el espacio donde te transportas de un lado al otro. Entonces hemos como, en la obra se van a encontrar un montón de guerras que hemos visto como importantes y que cada una de las personas que van a ver, espectadores, se van a sentir identificados, y es como a donde queremos llegar. Gracias, Vanessa. Bueno, nosotros vamos a continuar con un poco de música para esta tarde de fin de semana. Yeah. Musical, su programa de fin de semana. Y bueno, queremos que Francisco y Vanessa nos digan, nos cuenten, para las personas que están interesados de ver esta obra, ¿dónde, cuándo, a qué horas, costos? Pues la obra se va a presentar los días viernes y sábado, 6 y 7 respectivamente, en el espacio vacío Hispade, que queda en la Ulpiano Páez y Patria. Y pues las preventas se pueden conseguir a $7 y el día del evento la entrada vale, tiene un valor de $10, devaluados por el mundo. Por el mundo. ¿Cuándo? Si quieren buscar información, ¿cómo los encuentran? Nos encuentran a nosotros en Facebook como Triskel, Colectivo de Artes Escénicas. También estamos así en Instagram, sí. Uh-huh. Y bueno, en Twitter tenemos igual Triskel Artes. ¿A qué personajes nosotros vamos a ver en escena? A ver, nosotros hemos hecho como... Es una propuesta desde el cuerpo. Entonces vamos a encontrar el cuerpo, un cuerpo político, pero el cuerpo político desde el cuerpo dictador, desde el cuerpo fascista, el cuerpo consumismo, el cuerpo neutro, el cuerpo niño... El cuerpo lactante, hay una parte donde queremos que lacte el Alexei. El cuerpo matriarcado, el cuerpo patriarcado, ¿no? Diferentes cuerpos, son más que personajes como personajes. Más bien estamos manejando como un símbolo con el personaje, ¿no? O sea... El traje, o sea, el vestido de novia, que representar el origen de la familia o el conflicto familiar, ¿no? Esto es la imposición de una institución para que la institución matrimonio funcione, ¿no? No funcione, o sea legal, o ahora sí están bendecidos, ahora sí vale su unión y estas cosas. Pues es un poco así, la obra es... Creemos y hemos conversado, parece que es bastante intensa, una obra que tiene muchos altos y bajos y que sobre todo, o sea, es intensa, no descansa en porque yo particularmente suelo ser bastante cruel, entonces procuro eso, procuro que no haya... O sea, que sea cruel, que se digan las cosas como sin tapujos, sin maquillaje. Ajá. Entonces, todo eso ustedes se van a encontrar con esta obra que nos trae Triskel. Sí. Eso, ya lo dije bien, Triskel. Y bueno, en colaboración con el Espacio Vacío, nosotros queremos agradecerles por haber venido, por habernos contado de esto y, por supuesto, invitarles al público. Y si no nos escucharon, vamos a repetirles las fechas, el costo y dónde va a ser eso para que no se lo pierdan. Sí, el espectáculo se va a hacer en el Espacio Vacío, Hispade, en la Ulpiano Páez y Patria, los días 6 y 7 de septiembre, viernes y jueves respectivamente. Tiene un costo de preventa de $7, que las pueden conseguir al 0992-791-725 o al 0969053221. Y el día del evento ahí tiene un costo de $10. Uh-huh. Ya lo saben, teatro jueves y viernes de la siguiente semana. Les agradecemos su compañía y les auguramos muchos éxitos. Recuerden que esto fue La Hueca Musical, su programa de fin de semana, y estuvo con ustedes Erika Morales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.